Módulo 7. La instalación de la caldera a leña. Todo lo que se haga correctamente cuando se instale una caldera a leña será en beneficio de un mejor ahorro en el combustible, menor contaminación y una seguridad en la operación. Como dijimos, no hay nada más importante en una caldera que la circulación interna del agua, cualquiera sea el combustible. Por lo general, en los años que llevo trabajando con caldera, unos 47 años, observo la falta de criterios reales de la circulación del agua y el vapor en las calderas. No hay que olvidar que las superficies de transferencia deben mantener el metal de la caldera por debajo de las temperaturas que pueden afectar al material, sea por exceso de combustión, por incrustaciones o barro, todos elementos que alteran el enfriamiento. Siempre que el agua saturada entra en contacto con una superficie que le transfiere calor, se forman burbujas de vapor. El tamaño de dichas burbujas pueden llegar a aislar las superficies de transferencias y las mismas sufrir un recalentamiento. Pero también esa formación de burbujas aumenta el volumen aparente del nivel de agua, afectada el tamaño de dichas burbujas por la presión en ese momento y por las condiciones físico-químicas del agua de caldera, lo que hace que se reflejen en la posición del nivel real del agua de caldera y que éste afecte al sistema de alimentación. Por eso, cuando vemos oscilaciones en los niveles visuales del agua de caldera, o aumentos súbitos y luego bajada rápida del nivel, puede responder a efectos del consumo de vapor, presión y carga, a condiciones físico-químicas del agua, límites químicos o contaminaciones, a problemas de combustión, que en calderas a leña por lo general responden a los malos diseños de circulación interna del agua de caldera, tanto en las capillas como en los gasógenos o sus cámaras torsionales. Nadie quiere aceptar que se equivoca, pero en la práctica hay una realidad, que si con instrumentos no se detectan las fallas o errores, se pueden hacer correcciones que, si van en sentido correcto, indican la falla sin lugar a dudas.